Sábado 16 del 7 del 16. Saludos fraternales a todos. Hoy es la reunión número 28 sobre 46 que vamos a tener. El tercer sábado de octubre terminamos. Así que hoy es la 28 sobre 46. Comenzamos haciendo las invocaciones, la llama violeta. Gracias. Amado Santo, San Germán, enciende tu fuego, enciende tu llama, la llama de la libertad. Invocamos a ti y a tu llama para que corte y libere, libere, nos libere a nosotros los cautivos. Que tu llama de libertad traiga la necesaria pureza. Llévanos a la libertad. Llévanos a marchar a través de los portales de la luz, de la llama, violeta, dorada y azul. Restitúyenos al sol que somos hijos de Dios. Somos los hijos del sol, los hijos de Dios, pero caídos. Somos los caídos, caídos muy profundamente. Buscamos tu ayuda, la buscamos desesperadamente. Responde, responde, responde, oh llama violeta. Responde nuestra llamada desesperada. Sálvanos, oh santo. Libera a los cautivos, capitán. Condúcenos hacia la libertad. Oh llama violeta de esplendor. Invocación 32. Llama violeta. Llama violeta. En verdad, eres el uno valiente, valientemente voluntario para develar el velo y coronar y colocar la nave sobre el sendero. 33. Oh llama violeta de esplendor, potencia la tierra, potencia los humanos, que la luz de tu sabiduría regule y gobierne nuestro deseo. Que los miedos se superen y el triunfo prevalezca. Nuestra confianza en ti y nuestra fe en tu poder nos guían por las sendas luminosas. Que los senderos del mal se transformen, que los senderos de buena voluntad por tu voluntad, en los senderos de buena voluntad por tu voluntad. Que podamos saborear el poder, tu poder de amor y tu fuerza de sabiduría. Invocación 34. Nos inclinamos ante la sabiduría del este. Nos inclinamos ante el amor del sur. Nos inclinamos ante la fuerza del oeste. Nos inclinamos ante la voluntad del norte. Nos inclinamos ante Chintamani, el faro de arriba. Nos inclinamos ante el gran Khan guardián de abajo. Nos inclinamos ante el Señor, yo soy el centro. Que seamos elevados, que seamos elevados, que seamos elevados a los reyes de la belleza. Invocación 35. Llama a Violeta, elévanos tu gloriosa aura. Llama a Violeta, percibimos tu púrpura y rosa. Llama a Violeta, inflámanos en tu triple llama. El púrpura y el rosa destellen, para que pensemos en Dios para siempre. Rosa púrpura, ayúdanos a beber el color electrónico, para pensar, hablar, actuar y sumergirnos en el amor y la luz. Hoy se acercaron dos médicas del Hospital Ramos Mejía. Estaban esperando, estuvieron viendo los libros y subí acá y vio el altar, ¿no? Entonces, un poco que la primera vez que venía. Se quedaron un poco sorprendidas, ¿no? Y ya también tienen un altar, porque vio los libros abajo. Y me vino a la memoria una pregunta que le hicieron a Kumar en los primeros años que él venía. ¿Por qué el altar? Daba el conocimiento a través de todos los seminarios, y por qué el altar con las fotos de los maestros. Bueno, en la India no solo está, en la India es tres veces más grande, ¿no? Tajar, bueno, tiene muchas más fotos, más referencias. Y la respuesta que dio, más o menos, ¿no? acuerdo exacto, fue que es parte, el sexto rayo de devoción, es parte del trabajo, la parte devocional que está simbolizada en el altar, en la foto de los maestros, tiene tanta importancia como el conocimiento, como el ritual, como la voluntad. O sea, los siete rayos no tienen uno más importancia que el otro, tiene la importancia que se necesita para que funcione todo. Y la devoción es algo importante. Sí, es venturoso que se haya armado el altar, porque en realidad, por supuesto que tiene todos los aspectos y la devoción también, pero no es solo la devoción. Cuando en nuestra marcha, no sé si ustedes observaron alguna vez, más que sí, a los animales. Los animales, los perros, cualquier animal, busca un lugar donde, si está en una casa, va a buscar un lugar. Cuando la perra va a parir, lo busca 3 días antes. Lo busca, lo prueba y va a parir en ese lugar. Y sin eso, los animales buscan un lugar donde se van a sentar. Es común verlo en las aves, ellos se asientan en el nido, ese es su trono. Los animales buscan un lugar donde es un punto de energía, donde pueden recapturar energía. El humano, que es un ente psicológico con muchos más reinos y muchas más captaciones de energía, cuando en su marcha y en su desarrollo se orienta, es decir, que las velas de su marcha están encaminadas, va a también tener un lugar donde se va a sentar y va a meditar en alguna manera. En ese lugar va a poner el altar. Es decir, que ya toda su actividad objetiva es como que de alguna manera está cumpliendo un ciclo y va a empezar a observar el aspecto subjetivo, el aspecto de la energía, el aspecto de la energía interna, el aspecto de su reino y dónde asentarse en su trono. Y lo va a hacer con las figuras que entiendan que más le ayuden a la voluntad y a la sabiduría. Entonces configuran ese lugar, un altar, y se va a reunir ahí. Nosotros, todos nuestros lugares, debemos tener un lugar que se dice generalmente que esté orientado en el este, es decir, que nosotros nos sentamos hacia el este y el altar o la figura que pongamos del maestro, de la figura que nos eleve, va a estar ahí. Entonces, nosotros acá pasamos, dijimos que esta era la reunión 28, pasamos 27, donde armábamos un altar y poníamos a los maestros, que son nuestras guías, porque ellos tienen la sabiduría, que si nosotros hacemos los esfuerzos, ellos siempre están dispuestos a darnos, a iluminar la zona, para que nosotros lo podamos entender. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, la célula cerebral es nuestra, tiene que tener una dinámica para que podamos percibir la luz. Es decir, se dice entonces que nosotros tenemos que pasar la mente a estar en el cuarto plano. De alguna manera, cuando nosotros tenemos esa costumbre de poner un altar y sentarnos, y en amistad, en una unión con ellos, nosotros estamos orientando nuestras velas, y no solo estamos orientando, nosotros vamos a empezar a tener orientación del este, del oeste, de los distintos lados y vamos a configurar una especie en nuestro funcionar de perinola a un funcionar de un cubo. Es donde se dice que las aristas siempre van a caer con un lado recto. Y entonces vamos, sin darnos cuenta, vamos a tener ese altar, nos vamos a sentar y vamos a tratar de meditar, de pensar, de ver esos intervalos donde nos sintonizamos con algo de elevación. Nos sintonizamos con algo de elevación. Porque todos somos creativos, todos somos rayos de sol y queremos vivir ese aspecto creativo. Y es tanto la demanda, porque nos están ocurriendo cosas que son totalmente creativas y totalmente destructivas, porque el humano es el ser neutro entre un aspecto de creación y otro aspecto de destrucción, porque él tiene esas facultades. Entonces, el estar en orden, en armonía, nos va a ir poniendo en sintonía con las energías. En esas sintonías con las energías hacemos actos, como por ejemplo, tenemos la suerte de haber armado el ritual, el altar. Es una cierta bendición, como que también nos podamos reunir en grupo para tratar este tema. Eso es una bendición. Y eso es un ordenamiento de energías, de sintonización. Por eso, todas estas oraciones que leímos, le pedimos a Saint Germain, el Santo Hermano, que pasó por todas las etapas para ser libre, para tener orientación de elevación de energía, que nos ayude. Esto es un pedido de devoción. Por eso, cuando subimos al altar, le pedimos realmente que contar con su presencia. Pero su presencia está. Tenemos que hacer los pasos, los tres pasos mínimos necesarios para subir y estar atentos y escucharlos. Y lo vamos a hacer. Es decir, hay mucha energía que está descendiendo al planeta por disposición del Señor planetario. Hay mucha energía y todos queremos tener una capacidad creativa con esa energía. La queremos asimilar, así como los animales buscan su lugar para sintonizarse con la energía. Tienen que juntar energía. Ellos no son autoconscientes. Lo hacen por una cuestión instintiva que no tiene conciencia. El ser humano tiene conciencia. Entonces, el altar es un aspecto de que va estableciendo una conciencia superior para alinearse a las energías de la luz, del amor y del poder creador. Y hay muchos mecanismos. Y como está tan demandada la humanidad, está tan demandada, es decir, la energía de síntesis se está estableciendo y está corriendo, está presente con nosotros. Y es tanta su demanda, que por eso hacemos estas invocaciones, para que nos ordene. El altar es un ordenamiento en nuestra postura de movernos. Así que es conveniente que tengamos un altar y nos podamos sentar a una hora. Los que practicamos esto hace varios años atrás, cuando vino Kumar y puso estableció una ley, él, para el funcionamiento del grupo, fue como una ley, de esta ley que leemos, de sexta, séptima, ley de funcionamiento. Entonces, él trajo lo que es su acción, que es meditar a las 6 de la mañana y meditar a las 6 de la tarde, que lo había sugerido Sibibi. Que eso es para que ordenemos la energía durante 12 horas y después 12 horas. Y después se fue complementando con otras meditaciones y otra práctica. Porque la práctica del estar orientado no puede estar sujeto a quiebres. Es decir, es una práctica continua. Porque en esa práctica continua vamos a hacer aplicación de esa energía en nuestro funcionamiento. Y eso lo va conformando para que la práctica sea regular y en un orden. Entonces, no es necesario que lo hagamos como algo que nos impongamos. Cuando sale natural, porque así salió natural, cuando sale natural y se hace una cosa de creación superior, nos vamos a imantar. Sin saberlo mucho, nos vamos a imantar, porque es un trabajo de unión, de fusión. Y en la medida que haya aspiración, que haya devoción, que es la del sexto rayo, devoción a una causa superior, nos vamos cada vez ir orientando cada vez más. Cada vez más. Estamos sujetos a un inmenso mundo de energía. Y hay una energía de síntesis que afecta a todos los reinos y al humano lo afecta mucho. Entonces vamos a ver reacciones que son constructivas y también muy destructivas. Porque hay que aclimatarse a la energía y hay que sintonizarse. Entonces hay que hacer como el perro, estar alerta, ser hábil y escuchar los sonidos. Escuchar los sonidos sutiles. Nosotros que estamos en el sur, tenemos la presencia más del perro, porque el perro está en el extremo sur, ¿no? Simbólicamente, porque está justo en la puerta de entrada, como están los perros, evitando que los mundos sumergidos suban a la casa. El perro evita que un extraño entre a la casa. Entonces está alerta, tiene habilidad y destreza para proteger y tiene un oído para saber los sonidos que entran en la casa. Reconocen el sonido del auto, de la bicicleta, de la moto, de cómo camina el amo. Esos sonidos están alerta. Y los comienza a escuchar antes que lleguen. Pero otro sonido, que es un sonido de la casa, no lo deja entrar. Para él el altar y el templo es la casa. En el norte, el animal que guía la extracción de energía es la osa, porque está en el polo norte. La osa capta las energías cósmicas de las estrellas. Pero el perro es el que inicia el camino. Por eso cuando veamos a Dattatreya, que es el gurú del sur, el gurú que responde a la estrella de Khan, que es Sirio, va a estar con cuatro perros. Uno en cada latitud, en cada lado. Esto viene como un tema porque hablamos del perro y que busca su lugar. Él busca, cuando no está en función de cuidar el templo, él va a tener su lugar donde acopia energía. No, pero no tiene conciencia. Los animales no tienen autoconciencia. Tienen registro de conciencia, de instintos. Y comienzan con la parte del intelecto. Pero también tiene que preservar su energía para estar a disposición del trabajo. Bueno, hicimos un pequeño intervalo, como que es un poco lo que hablamos en el primer tercio de nuestra reunión, en función de las invocaciones de la llama violeta. Por eso, invocamos a Saint Germain, que es el maestro del séptimo rayo, el regente de la actividad. El regente de la actividad actual en este momento, y queremos entender y queremos sintonizarnos con esa energía. Entonces, vamos a leer sobre el tratado sobre los siete rayos, tomo 1, psicología esotérica, segunda parte, los rayos y el hombre, los rayos que se hallan en manifestación cíclica, es el séptimo rayo entrante. ¿Qué da? Sí. Sería presente, sería prudente dilucidar en parte la idea que subyace en el ceremonial y en el ritual. Hay mucha oposición actualmente respecto al ceremonial. Muchas personas buenas y bien intencionadas consideran que ya han sobrepasado y trascendido el ritual. Se jactan de haber alcanzado lo que llaman liberación, olvidando que solo el sentido de individualidad les hace adoptar esa actitud y que no es posible efectuar ningún trabajo grupal sin alguna forma de ritual. Negarse a participar de la actividad uniforme no significa ser un alma liberada. La gran fraternidad blanca tiene sus rituales, pero son rituales cuyo objetivo es la inauguración y ayuda a los diversos aspectos del plan y a las diversas actividades cíclicas de ese plan. Allí donde existan estos rituales, pero cuyo significado, entre paréntesis, inherentemente presente, porque en el ritual está el significado inherentemente presente con cada movimiento y en cada ubicación, permanezca oculto y sin realizar, quedará consecuentemente demostrado un espíritu de decaimiento, inutilidad y desinterés por las fórmulas y ceremonias. Pero allí donde se demuestre que el ritual y las ceremonias organizadas no son sino la evidencia de la custodia de fuerzas y energías, entonces la idea tiene una realización constructiva y se hará posible la colaboración con el plan y comenzará a demostrar el objetivo de todo servicio divino. Todo servicio está gobernado por el ritual. La entrada del séptimo rayo conducirá a esta deseada culminación y los místicos que se están entrenando en las técnicas del ocultismo y en los métodos del mago entrenado se hallarán cooperando inteligentemente con el plan y participando en esos rituales básicos que se destacan por su poder de A. capturar las fuerzas del planeta y ponerlas al servicio de la raza. B. distribuir las energías que producirán en uno u otro de los reinos de la naturaleza efectos deseables y benéficos. C. atraer y redistribuir las energías que se hallan en todas las formas de los diversos reinos subhumanos. D. curar mediante un método científico que consiste en acercar el alma con el cuerpo. E. producir la iluminación mediante la correcta comprensión de la energía de la luz. F. desarrollar el ritual que viene, que revelará con el tiempo el verdadero significado del agua, revolucionará su uso y le abrirá al hombre el libre paso al plano astral. Este es el plano del deseo emocional y su símbolo es el agua. La venidera era acuariana le revelará al hombre, facilitando así el trabajo del séptimo rayo, entre paréntesis, que ese plano es el hogar que le corresponde en esta etapa de desarrollo. Las masas se hallan hoy total, pero inconscientemente polarizadas en dicho plano. Deben llegar a ser conscientes de su actividad. El hombre está en vísperas de despertar del plano astral, lo que se efectuará por medio de rituales científicos. La influencia del sexto rayo produjo la aparición de la moderna ciencia de la psicología. Y esta ciencia, y esa ciencia ha sido su gloria culminante. La influencia del séptimo rayo hará que esa ciencia infantil llegue a su madurez. La existencia del alma se ha difundido durante el periodo que comprende al sexto rayo. La actividad del rayo entrante, además de la ayuda prestada por las energías liberadas durante la entrante era acuariana, traerá como resultado el reconocimiento del alma. La nueva psicología esotérica se desarrollará incesantemente. Por lo tanto, es evidente que el tratado sobre magia blanca tiene definidamente una importancia de séptimo rayo, y este tratado sobre los siete rayos se da a conocer como un esfuerzo para esclarecer el significado de las entrantes influencias espirituales. Una de las primeras lecciones que aprenderá la humanidad bajo la potente influencia del séptimo rayo es que el alma controla a su instrumento, la personalidad, mediante el ritual o por la imposición de un ritmo regular. Ritmo es lo que realmente define al ritual. Cuando los aspirantes al discipulado imponen un ritmo en sus vidas, lo denominan disciplina y se sienten muy felices por ello. Los grupos que se reúnen para efectuar cualquier ritual o ceremonial, entre paréntesis ritual de la iglesia, del trabajo masónico, entrenamiento en el ejército, en la marina, organizaciones comerciales, correcta dirección de un hogar, de un hospital, de un espectáculo, etc., son análogos porque obligan a los participantes a una actividad simultánea, a una empresa o ritual idéntico. Nadie en esta tierra puede evadir el ritual o ceremonial, porque también la salida y la puesta del sol imponen un ritual, así como el transcurso cíclico, los poderosos movimientos de las grandes poblaciones, la ida y venida de los trenes, los transatlánticos y el correo y las continuas transmisiones de radio. Todas estas organizaciones imponen un ritmo a la humanidad. Así se dé uno cuenta o no. Referente a estos ritmos, el actual gran experimento de la estandarización y la regimentación es también una expresión del ritual que se efectúa a través de las masas en cualquier nación. Resulta imposible evadir el proceso de la vida ceremonial. Se le reconoce inconscientemente, se le sigue ciegamente y constituye la gran disciplina de la respiración rítmica de la vida misma. La deidad trabaja con el ritual y está sometida al ceremonial del universo. Los siete rayos entran en actividad y salen de ella nuevamente bajo el impulso rítmico y ritualista de la vida divina. Así se construye también el templo del Señor, mediante el ceremonial de sus constructores. Todos los reinos de la naturaleza están sujetos a la experiencia ritualista y a las ceremoniales de expresión cíclica. Solo el iniciado puede comprenderlo. Cada hormiguero y toda colmena están igualmente impelidos por los rituales instintivos y los impulsos rítmicos. La nueva ciencia de la psicología podría muy bien ser descrita como la ciencia de los rituales y ritmos del cuerpo, de la naturaleza emocional y de los procesos mentales o esos ceremoniales, entre comillas, inherentes, innatos o impuestos por el yo, por las circunstancias y por el medio ambiente, que afectan al mecanismo a través del cual actúa el alma. Es interesante observar cómo el sexto rayo que produjo en los seres humanos el sentido de la separatividad y el pronunciado individualismo ha preparado el camino para el poder organizador del séptimo rayo. Hablando simbólicamente, es como si los ejecutores, que también debían hacerse cargo de la reorganización del mundo, preparándolo para la nueva era, hubieran sido entrenados y preparados por la influencia saliente para desempeñar su tarea. En todas las grandes naciones se efectúa hoy prácticamente un previo proceso de limpieza para la venidera revelación, y los ejecutores y directores y dictadores, perdón, que fomentan este realineamiento y reajuste son los expertos que cada nación han presentado para resolver los peculiares problemas que la afectan. Estos son predominantemente ejecutores del séptimo rayo, cuya tarea es reorganizar el mundo sobre nuevas modalidades. Son, entre comillas, técnicos en eficiencia material, enviados para ocuparse de los asuntos internos y para iniciar esa actividad que eliminará los factores que impiden a la acción involucrada funcionar como un todo o unidad integrada y coherente. Esto sale a la luz y está hecho en los tiempos de 1940, 45, 46, por eso pone, digamos, habla de dictadores, los que están a cargo de distintos gobiernos. Ahora podemos tener democracia, pero también tenemos gente dictadora. Pero bueno, es totalmente extremista. Es total. No. Extremos. No, sí, están... los extremos son otra cuestión. No. Sí, pero el extremo te marca una forma de ritual diferente, ¿no es cierto? No, el extremo, justamente, el extremismo llega a aquel que ha. Que está, es decir, lo leímos acá al origen, aquel que está descreído, al individualismo extremo, aquel que está descreído del ritual. Es decir, están tan alineados, están alineados, ¿no? Alienados, que no tienen conformación de su simple trilogía, es decir, ellos no se pueden concebir ni como padre, ni como hijo, ni como materia. Es decir, ellos se creen como están únicos. Por lo tanto, no ven ni la menor formación de una ceremonia o de un ciclo ritualístico. No ven la energía. Es decir, esto es como que... es decir, ellos no tienen concepción de un ser que puede tener administración sobre un vehículo. Es decir, ellos no pueden concebir que el alma de muchos sea producto de un alma única. No tienen ningún correlato la energía. Esto es la causa emocional del extremismo, no significa de quien ejecute actos extremistas. La causa emocional del extremismo también puede tener razones de posesión, de territorialidad, como de poder, como de dinero. Entonces, los ejecutores son prisioneros de las causas emocionales. Por eso es tan claro tener el funcionamiento del ritual para liberar lo que es la era de Acuario, el sentido prisionero del plano astral de las emociones, que acá lo hemos leído, para ver. Es decir, los que detentan el extremismo lo detentan como causa emocional, pero el móvil de ellos seguramente sea un móvil distinto del ejecutor del extremismo, El ejecutor de tu mismo es alguien que está cerrado a toda posibilidad de que la energía circule, a toda posibilidad de la existencia de grupo. Está realmente, está en una zona muy oscura. Pero lo llevaron a eso. Lo llevan, lo manipulan y lo llevan a eso. Bueno, todos los extremismos en todas son las fanáticos, épocas, en lo político y en lo religioso. En todas las épocas. O sea, vos fijate, Tito, el extremismo islámico es producto de los dictatoriales gobernantes de Medio Oriente. O sea, no hay sistema democrático, hay sistema monárquico. En Siria manejó durante años, los manejaron dictatorialmente a los pueblos y los sumieron en un estado aislado del resto. Los tipos se vuelcan en la religiosidad, interpretan fanáticamente la Mahoma y lo llevan a un extremo que donde el que no piensa de la manera y no actúa de una manera determinada es un infiel. Entonces hay que, o sea, pero eso lo van llevando las políticas al tipo. O sea, no es que Mahoma dijo que había que hacerlo así. La interpretación de la política, de los feudos, de esos feudalismos, hace un fanático. Sí. Y el fanático se, mirá, se va al extremo. Mirá, Jorge. Y acá en la política argentina Jorge, exactamente lo mismo. Sí, está bien. Pero, claro, pero está bien, pero las causas, pero las, nosotros estamos, yo, viste, tenemos que hacer un esfuerzo, es decir, la sociedad teosófica, yo digo, ¿por qué espera Blavatsky? Ya lleva, de cuando creó la sociedad teosófica, la creó en 1875, ¿verdad? Así que en 1975 pasaron 100 años, de 1975 acá pasaron 25 más 16. Es decir, y la sociedad sigue presente. Y no creamos que porque nosotros pintamos, arreglamos, por favor, porque tratamos de cubrir las cuentitas de acá, porque este edificio lo donó alguien que no conocemos, porque la institución tiene 100 años, sea producto. Sí, es producto de todo, de todas esas acciones, pero también es producto de un trasfondo que tiene que dar un mensaje de liberación, de libertad y de que afluya la luz. ¿Los extremistas decís? No, estoy diciendo, el que espera, no. Lo que yo te quiero decir, que ahora estamos comenzando a transitar, te lo digo a vos, el tercer objetivo de la sociedad teosófica. El tercer objetivo de la sociedad teosófica. Desarrollar los poderes latentes en el mundo. Exactamente, dice así: investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Con lo cual, el extremismo y todo lo que vemos externamente son cosas que habitan internamente en nosotros, no son cosas que están hechas de afuera, porque de afuera no se puede solucionar nada. Nosotros llevamos actos extremistas en no poder variar un hábito, en no poder dejar de tener posesión sobre ciertas corrientes de energía. Y eso son actos extremistas que no nos permiten entrar a un ritmo, a un ritual de poder percibir una energía mayor. Entonces, esto es profundo, pero la sociedad teosófica, de tanto que espera Blavatsky, dejó pasar 100 años, 125 más 16, está esperando ese tercer paso, porque cuando ella enumeró tres objetivos, estableció tres pasos. Los tres pasos simbólicos que hace el hombre para entrar a un ritual son tres pasos permanentes, siempre mantenidos. Hay un paso, dos pasos, tres pasos y nos enfrentamos a la energía superior. Estamos ahora trabajando ese paso. Por supuesto que podemos definir el extremismo a través de distintas ideologías, a través de distintas... Pero en la naturaleza humana, eso son semillas internas. Y que cada uno, de alguna manera, tiene que trabajarlo. Porque eso le va a permitir entrar en una sintonía con el movimiento ritual de la naturaleza. Nosotros estamos alejados porque nos creemos poseedores de esta energía que tenemos algunos 30, unos 40, unos 50, y nos creemos dueños de esa energía. Pero Agata, podemos hacer las cosas para administrarla, para que esa energía, cuando nos diga en algún momento, mirá que tenés que dejar este vehículo, no nos quedemos pegados o posicionados al vehículo, sepamos interpretar los círculos superiores de la energía y vayámonos con ella, que después la energía que quedó del vehículo va a venir con nosotros. Pasa que pienso que primero, más allá de que sea un estado de, o sea, que vivamos en un estado de extremismo o autoritario o no, como nosotros que vivimos en una democracia, pero sí se ve lo coercitivo con respecto a lo político y lo económico, y también obviamente el tema de los hábitos o de la mental, o de la conciencia un poco cerrada. Creo que hay que tener voluntad para poder querer ampliar la conciencia y creer en algo superior. Creo que el tema este del templo o del santuario tiene que ver también con una creencia en algo superior, que es como tener centro magnético. Sí, y sí, es fundamental. O sea, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Porque, claro, o sea, si vos no tenés internamente una conciencia de algo superior que nos abarca a todos, no podés realizar la tarea. No estábamos hablando de otra cosa, hablamos de los extremismos en lo que se refiere a los fanáticos, y el fanatismo, cualquiera puede caer en un fanatismo, y estamos muy propensos a ser fanáticos de ser vegetarianos, de una religión, de una filosofía. Yo he visto teósofos fanáticos. Y es inconcebible que un teósofo sea dogmático. El primer principio es abarcativo. O sea, quiero decir, no estamos libres de esta participación. Ahora, yo veo que lo ha llevado a aquellos que dictan o gobiernan grandes masas, la opresión que ejerce o la manipulación que ejerce, crean fanáticos. Y esos fanáticos se pueden transformar en extremistas. Extremos que no ven el otro extremo, porque estamos hablando de un extremo. Estás en un punto y no ves el otro. Ese es el extremo. El extremo que del otro lado, la otra persona que está en el otro extremo, puede pensar de otra manera. Sí, nosotros vemos. ¿Dónde está el extremo? En el símbolo de la sociedad teosófica. Es decir, nosotros hacemos este ritual de centrar, no estamos en un templo, pero sí estamos en un templo. Entonces centramos la mesa redonda, circular, en el centro de nuestra reunión, y nosotros nos sentamos circularmente. Si vemos el símbolo de la ciudad teosófica, está la energía de Kundalini, representada como la serpiente, que se muerde la cola. ¿Qué extremo? ¿En qué extremo hay? No hay extremo. Claro. Está unido. Sí. Es decir, hay circulación. Hay unidad. Hay circulación. las energías circulan. Hay todo un trabajo ritual. Hay todo un trabajo ritual. No hay extremo. El símbolo está marcado ahí, está lo superior con lo inferior, ¿no es cierto? Y la cruz ansata, que es el hombre iluminado. El extremo es como la terminación de un ciclo. El extremista actúa como el ordenador y terminador de un ciclo. Es como actúa como el dueño de toda la formación de un ciclo, es decir, de toda la energía de un ciclo. Por eso hacen estallidos de energía y destruyen. Ellos no pueden ver, porque están cegados por la posesión, por un, realmente están encerrados en una posición totalmente oscura y extrema, de que no ven la circulación de la energía. Es decir, físicamente, emocionalmente están bloqueados, mentalmente súper bloqueados. Pero ellos no estarían cegados por esto de la posición material o territorial. El móvil, hay una cosa que son los ejecutores y otra cosa la causa, el móvil, la causa emocional, ¿verdad? Si todos entramos en una guerra, no nos va a quedar más actitud que entrar en una guerra, en un bando o en otro. ¿Está? Los que son soldados no son culpables de, digamos, del karma de la muerte que produzca. Ellos están ahí. Pero los que originan la causa emocional y el móvil de la guerra, sí. Y generalmente ese móvil, las masas no lo conocen, ni tampoco los ejecutores del extremismo. Claro. Es decir, la energía lleva la energía, ¿verdad? Pero siempre en este camino que nosotros hacemos, que tenemos que tener nuestro cuidado, tenemos que saber que el medio es pensar, el medio es la discriminación. Cuando vos empezás a pensar, a observar, la discriminación. No tenés que discriminar, que discernir entre lo que es un extremo y el otro extremo. Sí, la primera facultad que debemos tener es que cuando vos te presentas una verdad absoluta, la posibilidad de, según lo dice el maestro, a los pies del maestro, que la primera facultad que debe desarrollar el aspirante es el discernimiento. Y el maestro tibetano lo dice al principio de sus libros, que nada puede ser aceptado porque haya sido dicho por un avatar, ni porque esté escrito en los libros sagrados, sino solamente a través del discernimiento y la aceptación a través de la razón. La razón es el instrumento para que vos puedas elegir. Estos fanáticos no tienen la razón como instrumento, tienen la devoción que le han inculcado. Le han inculcado la devoción manipuladamente para beneficios espurios, económicos, territoriales, y la han llevado a una situación que, si vos debes hablar con ellos, vos ves que es la única salida, porque no usan la razón. Etimológicamente, la palabra razón, analicémosla, es al son de Ra. Ra es la luz. La luz, al son de la luz del conocimiento. Cuando la persona tiene la luz, con la luz usa el discernimiento y sabe ver cuál puede ser, porque la verdad está en los dos extremos y en el centro. Todo es parte de la verdad. No es que están equivocados. O sea, los... Está polarizado. Claro. Y hoy hablábamos, y muchas veces hablamos, que en los templos hay dos columnas. Y el hombre tiene que entrar por el centro. Y tiene que estar equilibrado. Y para no chocar e ir de un extremo al otro, tiene que estar armonizado. cuando internamente está armonizado a través del ritual. A través de ese ritual, entonces puede actuar con discernimiento. Porque si no, se va a ir siempre de una punta a la otra, de un lado al otro. Porque los dos extremos tienen verdad. Vamos a tratar de terminar esto. Es un trabajo de armonización. ¿Cómo? Es un trabajo de armonización. De armonización. Armonía. La armonía en el interna trae el equilibrio. Y en el equilibrio vos podés discernir. Y en el discernimiento vamos a ver todo. Sin quedar apegado a los opuestos. Claro, a ninguno de los dos extremos. Nosotros, como grupo, estuvimos en situaciones del país muy violentas, donde estaban los extremistas, que eran montoneros, ciertos, trabajando en la sociedad, y estaban las Fuerzas Armadas. Y como grupo, nunca optamos por ninguno de los dos puntos. Siempre estuvimos equidistantes. Y respetando una idea y respetando la otra idea. Walpole, Alice Bailey, habla en sus libros de que en la Segunda Guerra Mundial hubo dos grupos enfrentados. Y dentro de esos dos grupos había dos grupos a su vez. Unos que actuaban personalmente y otros que actuaban grupalmente. Quiere decir que dentro de los grupos había gente con muy buena predisposición y gente con mala predisposición, manipulando. Quiero decir, ¿hasta qué punto eso se puede ir? Hay que discernir para tratar de ver y realmente poder saber cuál es el motivo de los extremismos y de los fanatismos. Porque lo estamos viviendo a diario. Lo estamos viviendo en la política argentina. No podemos abstraernos de una realidad cotidiana. Tenemos que, por lo menos, como estudiantes de ocultismo, o tratamos de aspirantes a ver las cosas detrás, lo que está oculto detrás del símbolo, poder discernir cada uno acá por su cuenta. Cada uno acá no vamos a poner una verdad absoluta, en absoluto. Que cada uno tenga el instrumento para poder discernir qué es lo que estamos viviendo ahora. Terminamos. Estas dificultades y desórdenes se deben a la falta de síntesis y armonía internas, que si se prolongan, impiden a una nación contribuir con algo al mundo de naciones y la conducen a una desorganización tal que todos, que solo suben al poder personas deleznables que propagan los aspectos equívocos de la verdad. Un ente nacional inarmónico y desorganizado es una amenaza para la comunidad de naciones, y de allí que debe de eliminarse la separatividad y efectuarse los reajustes necesarios a fin de que llegue a ser una realidad la Federación de Naciones. Sin embargo, la nueva era está en camino y nada podrá impedir el designio de las estrellas y lo que prevé la jerarquía de mentes guiadoras. Los nuevos ejecutores que sucederán a los actuales dictadores y gobiernos entrarán al poder aproximadamente en el año 1955 y serán en su mayoría aspirantes y discípulos de séptimo rayo. Su capacidad para lograr la interacción y la fusión en líneas correctas producirá rápidamente la necesaria comprensión internacional. Quizás se preguntarán si se cumplirá esta profecía. Si no se cumpliera, no iría en detrimento de lo que he expuesto y se me consideraría indigno de confianza. Permítanme responder a esta pregunta diciendo que lo que pronosticamos, lo que puede y debe suceder, sabemos que el cumplimiento de la profecía es inevitable, pero quizás el factor tiempo no sea el estipulado. La causa radica en el angustiado mecanismo que no reacciona correctamente ni a su debido tiempo. Estos aspirantes y discípulos del séptimo rayo podrán cometer errores y desempeñar su tarea de tal manera que retrasen los acontecimientos, pero tienen impartido por sus propias almas un delineamiento general de las tareas que se le han confiado. Trabajan bajo la inspiración de esas almas grandes y liberadas que llamamos maestros de sabiduría, pero que para el cumplimiento del plan no ejercen coerción, ni exigen ni dictan reglamentos de servicio a prestar. Gran parte del éxito en los próximos e importantes años depende del trabajo realizado por quienes están afiliados, aunque sea indirectamente, entre paréntesis, al nuevo grupo de servidores del mundo. Si se educa al público acerca de los nuevos ideales, el impulso de esa creciente marejada facilitará grandemente el trabajo de estos ejecutores del séptimo rayo y en algunos casos será la línea de menor resistencia. Por lo tanto, el fracaso se deberá a los aspirantes y discípulos mundiales y no a la inexactitud de la profecía ni a condiciones astrológicas mal interpretadas. En cualquier caso, el fin profetizado es inevitable. Pero ¿cuándo se cumplirá? Quedará en manos de la humanidad. La diferencia de tiempo será entre 100 y 300 años. El impulso que conduce a la síntesis es ahora demasiado fuerte para que sea demorado. La fraternidad masónica entrará bajo la influencia del séptimo rayo en una nueva y renovada actividad espiritual. Se aproximará a su verdadera función y cumplirá su destino previsto desde hace largo tiempo. Aquí podría observarse algo interesante. Durante el periodo de actividad del sexto rayo, la fraternidad, así como también otros círculos, adoptaron una actitud sectaria y cristalizada. También el concepto masón fue presa del materialismo durante siglos, al dársele mayor importancia a la forma externa que al significado espiritual interno. Se ha hecho hincapié sobre los símbolos y las alegorías, y se ha olvidado aquello que estaba destinado a transmitirse y revelarse a los iniciados. Además, la logia masónica ha tenido y ha puesto especial atención y especial énfasis sobre la función y el lugar que le corresponde al venerable maestro y no al significado del trabajo que se realiza en el piso del templo. La logia no ha sido considerada como un ente activo e integrado. Esto debe cambiar y cambiará, y se expresarán la eficacia y el poder del ceremonial y del trabajo efectuado por la logia. Se verá que en la regularidad de los rituales y en la solemnidad santificada del ceremonial ordenado reside el verdadero significado del trabajo y el empleo del verbo. La futura era del poder y del trabajo grupales y de la actividad sintética, ritualista y organizada afectarán profundamente a la masonería a medida que se desvanezca la importancia de la figura central dominante, conjuntamente con la influencia del sexto rayo, y se comprenda el verdadero trabajo espiritual y la función de la logia. La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y materia, a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios. Se aconseja a los estudiantes hacer una pausa y releer la parte de este tratado en que me ocupé del Señor del séptimo rayo, de sus nombres y de su propósito, y entonces se hará evidente que uno de los resultados de la nueva e intensificada influencia será el reconocimiento por parte de la ciencia de que están logrando ciertos efectos y características. Esto ya se puede comprobar en el trabajo que han realizado los científicos en conexión con el mundo mineral. Como se ha visto en la primera parte de este libro, el reino mineral está regido por el séptimo rayo y a la potencia de este rayo entrante se le puede atribuir el descubrimiento de la radioactividad en la materia. El séptimo rayo se expresa en el reino mineral por la radiación y hallaremos que estas radiaciones, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas, se percibirán cada vez más. Se comprenderán sus efectos y se captará su potencia. Lo que no ha sido comprendido aún por la ciencia es que estas radiaciones aparecen cíclicamente y que bajo la influencia del séptimo rayo le fue posible al hombre descubrir y trabajar con radio. El radio ha existido siempre, pero no ha estado activo como para poder ser descubierto. Por la influencia del entrante séptimo rayo ha sido posible su aparición y mediante esta misma influencia descubriremos nuevos rayos cósmicos. Estos también han existido siempre en nuestro universo, pero utilizan la sustancia de la energía del rayo entrante como sendero para llegar a nuestro planeta y así revelarse. Han pasado muchos miles de años desde que lo que estudiamos ahora como rayos cósmicos descubierto por Millikan actuaron definidamente sobre nuestro planeta. Pero en esa época el quinto rayo no estaba tan activo como hoy y por eso no era posible tener un conocimiento científico de su actividad. Otros rayos cósmicos actuarán sobre nuestra Tierra a medida que el séptimo rayo incremente su actividad. El resultado de su influencia facilitará la aparición de nuevos tipos raciales y, sobre todo, rasgará el velo o trama que separa el mundo visible y tangible del mundo invisible e intangible, el astral. Así como hay un velo llamado trama etérica que separa los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y protege del mundo astral a los centros de la cabeza, también existe una trama que separa el mundo de la vida física del mundo astral. Esta trama será destruida segura y lentamente por la acción de los rayos cósmicos sobre nuestro planeta. La trama etérica que se encuentra entre los centros de la columna vertebral y se halla en la cima de la cabeza, protegiendo el centro de la misma, es destruida en el mecanismo del hombre por la actividad de ciertas fuerzas que existen en ese misterioso fuego que llamamos Kundalini. Los rayos cósmicos que el científico moderno conoce constituyen aspectos del Kundalini planetario y su efecto sobre será el mismo en el cuerpo del logo planetario, la Tierra. Como en el cuerpo humano, la trama etérica entre los planos físico y astral se están destruyendo. Y este es el acontecimiento que tendrá lugar en forma inminente, profetizado por los sensitivos y los espiritistas. Grandes e importantes cosas están en camino como resultado de la actividad del séptimo rayo. Pero aunque el reino animal reacciona poco a este tipo de influencia, sin embargo, se producirán resultados muy definidos en el alma del animal. La puerta de la individualización o entrada al reino humano ha estado cerrada desde la época Atlante, pero se abrirá parcialmente por la nueva influencia. Se la dejará abierta a fin de que algunos animales respondan al estímulo del alma y descubran que el lugar correcto que les corresponde es el lado humano de la puerta divisoria. Parte de la reorganización que se efectuará como resultado de la actividad del séptimo rayo concernirá a la relación que existe entre la humanidad y el reino animal y al establecimiento de mejores y más estrechas relaciones. Esto conducirá a los hombres a aprovechar otro efecto del séptimo rayo, el poder de refinar la materia con la cual están construidas las formas. El cuerpo animal del hombre ha recibido gran atención científica durante los últimos 100 años, por lo cual la medicina y la cirugía han alcanzado un alto nivel de realización. La estructura del hombre, sus cuerpos y sus sistemas internos, con sus diversos rituales, se comprende ahora mejor que nunca. Este resultado se debe a la fuerza del rayo entrante con su poder de aplicar el conocimiento al trabajo mágico. Cuando este conocimiento se aplique en forma intensa al mundo animal, se descubrirán nuevos e interesantes datos. Cuando las diferencias que existen entre el cuerpo físico de los animales y el de los humanos hayan sido investigadas con detenimiento, aparecerá un nuevo y muy fructífero campo de estudio. Estas diferencias pertenecen en gran parte al sistema nervioso. Por ejemplo, no se ha puesto suficiente atención en el hecho de que el cerebro del animal se encuentra realmente en la región del plexo solar, mientras que el cerebro humano, el agente controlador, se encuentra en la cabeza y actúa por intermedio de la columna vertebral. Cuando los científicos sepan

El principio coordinador del cual hablan los hombres se refiere en último análisis a este concepto, y la base científica de todo trabajo de meditación se encuentra realmente en esta verdad fundamental. Introducir fuerza y ofrecer un canal son modos místicos de expresar un fenómeno natural aún poco comprendido, pero que oportunamente dará la clave del segundo aspecto de la electricidad. Esta será liberada en mayor medida en la era acuariana por la intervención del séptimo rayo. Uno de los primeros efectos será incrementar la comprensión de la fraternidad y su verdadera base científica. Yo me he referido al hecho de que dentro de poco tiempo el hombre debe actuar tan libremente en el plano astral y a través de dicha conciencia como ahora lo hace en el plano físico. Hoy se recalca el aspecto vital del hombre, se discute la naturaleza del principio vida y se acentúa en todas partes la necesidad de una acción vital. Hablamos de la necesidad de aumentar la vitalidad humana, la de los animales y la de las plantas, la cualidad de los factores que producen vitalidad, el alimento, el sol y los rayos de color que se utilizan tan ampliamente hoy, se infiltran ya lentamente en los pensamientos de los facultativos. Mientras, los propagandistas de alimento envasado en nuestra civilización moderna ponen de relieve su contenido vitamínico. Esto se debe, hablando esotéricamente, a que la conciencia humana actúa ahora en los niveles etéricos. Paralelamente al progreso del conocimiento moderno acerca de que el alma es intelecto, encontramos que se acrecienta la comprensión de que el alma es vida, aunque permanece siendo el aparente e insoluble gran misterio. Hay dos acontecimientos que tendrán lugar próxima e inminentemente. La mayor parte de los seres humanos están hoy polarizados en los niveles inferiores del plano astral, pero son conscientes del cuerpo físico. Esta distinción debe ser estudiada. Pronto, muchos serán conscientes del cuerpo vital y empezarán a ser conscientes en los niveles superiores del plano astral, y muy pocos lo serán del plano mental. Pero un sinnúmero de personas están preparadas para llegar plenamente conscientes en el cuerpo astral, a ser plenamente conscientes en el cuerpo astral y polarizarse totalmente en el plano mental o encontrarse en el alma. Esto demuestra la maravilla y también la dificultad de los tiempos actuales. Mediante el ritual científico de la meditación, pues realmente es eso, es científico, este reenfocamiento podrá acelerarse y desarrollarse aún más mediante una cultura científica sobre el ritual del servicio. El ritual del sistema solar es el resultado de la meditación de Dios y del acto de servicio divino, llevado a cabo durante todo el periodo de la manifestación. La subordinación de la vida inferior al ritual del servicio significa, literalmente, la sintonización del individuo al ritmo de la vida, del corazón y de la mente de Dios mismo. A esta sintonización le sigue automáticamente un desarrollo espiritual. Gracias. Vamos a meditar. Al final no fue a ver la pava, Andrea. Digo, se ve la pava. ¿Dirigís? Sí. No sé la cantidad de veces, sí. Bueno, después la plegaria. Muy bien. Oh.